Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa más latinoamericanista que nunca, contra el golpe y con el pueblo boliviano masacrado por el gobierno de facto. Hoy hablamos del derecho a la educación en la voz de quienes en una escuela lo defienden con el cuerpo. Amplificamos el reclamo de justicia por Rafael Nahuel, joven mapuche, asesinado por un Estado que responde los reclamos con balas. Compartimos una buena para quienes luchan por defender el agua frente a los más poderosos. Recogemos el sentir y la mirada de tres mujeres latinoamericanas sobre este momento de la patria grande. Y también le seguimos el paso a paso al golpe de Estado cada vez más convertido en dictadura en Bolivia. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Voltean un gobierno democrático con un golpe de Estado, los apoya Estados Unidos, ponen a los militares en las calles, reprimen sin miramientos, asesinan más de 30 personas, persiguen periodistas que cuentan lo que pasa, ajustan el cerco mediático, amenazan y encarcelan a los partidarios del gobierno que derrocaron, reprimen hasta los cortejos fúnebres, se roban los cuerpos, prohíben manifestarse pacíficamente, secuestran y cometen delitos de lesa humanidad que deben ser denunciados fuera del país. Mi nombre es Daniel Segovia, soy el presidente del Consejo Nacional de Política Indígena. Nos hemos presentado juntamente a Víctor Gutiérrez, que es diputado en la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, en el edificio de Comodoro Py, y hemos realizado la denuncia correspondiente de lesa humanidad. Consideramos que estos crímenes que están sucediendo en Bolivia tienen que tener una voz, y esa voz debía ser comunicada para que se rompa este cerco mediático de algunas corporaciones que manejan la prensa de todo este cono Sudamérica. Centrar que nuestro objeto dentro de la demanda específicamente determina de que tenemos muchos hermanos en el pueblo boliviano que están sufriendo y que desconocemos cuál es su paradero. Yo soy el diputado Víctor Alonso Gutiérrez Flores, diputado nacional, representante ante la Cámara de Diputados de Bolivia. Muy agradecido acá con la hospitalidad de Madres de Plaza de Mayo, a la cabeza de un ícono de la defensa de los derechos humanos en el mundo, como es Eve Pastor de Bonafini. Agradecido con el pueblo argentino que nos ha acogido. Nuestra presencia es obvia. Se explica porque hoy día en Bolivia ha sido interrumpido de manera cruenta el proceso democrático que tenía ya vigencia en el país. Estamos acá para denunciar ante el mundo que lo que ha habido en Bolivia es un golpe de Estado que se ha ido aplicando por fases. Esto no nació ayer. Y estamos acá para denunciar ante el mundo lo que no podemos hacer de manera libre en Bolivia. Junto a Daniel, hemos presentado una denuncia por crímenes de lesa humanidad para que estos se investiguen. Hay varios desaparecidos,

y de hecho fue el motivo fundamental por la cual las asambleas decidieron en ese famoso espacio de diálogo, pero que prometía ser un monólogo minero, no estuvieron dispuestos justamente a hacerles el juego de pasar por un desgaste descomunal en función de los intereses económicos de algunos grupos concentrados y sus representantes locales, ¿no? La movilización se dio en todos los departamentos de Mendoza. Alvear fue uno de los que más fuerte se ha levantado desde siempre. Y esta vez no fue la excepción. Miguel Ángel Rodríguez, de la Asamblea del Pueblo de Alvear, nos detalla. Bueno, se hizo un cacerolazo, un ruidazo muy importante, con un fervor muy fuerte, digamos. Con enorme participación de jóvenes, porque también en este caso convocaron Jóvenes por el Clima y invitaron toda esta tarea durante los días previos. Así que bueno, creemos que fue una jornada muy importante. Hacía tiempo que no lográbamos tener esta cantidad de gente, digamos, en la plaza por estos ejes. Y bueno, por supuesto que sumamente preocupados por toda la situación. Ustedes saben que Alvear, a pesar de no estar, digamos, dentro de lo que sería la cordillera o la precordillera, nosotros dependemos fundamentalmente nuestra economía del río Atuel. El departamento de Alvear está al sureste de la provincia y no tiene montaña en su territorio, por lo tanto tampoco se hace ahí minería. Uno de los argumentos que utilizan para desestimar la lucha de Alvear es justamente esa, que no tiene minería en su territorio, cuando son quienes reciben el agua de arriba y claramente viven de ella. Hay montones de productores que no pueden regar, en este momento están regando a cuentagotas. El río se ha canalizado, el río prácticamente en su cuenca está casi es un desagüe porque se ha canalizado todo, esto ha afectado por supuesto todo el ambiente acá de la zona y bueno, los productores están desesperados porque las producciones se van secando, los árboles se van secando y bueno, y nosotros ver esta situación, digamos, de la producción, por un lado. La sesión esta semana en la legislatura necesitaba tanto del oficialismo de Cambiemos como de la oposición justicialista para poder aprobarse. Tanto este sector como el otro están de acuerdo en principio en modificar y dejar sin efecto la ley. Esta vez fue el PJ el que no bajó al recinto y no dio el quórum, pero se está llevando adelante la renovación en la legislatura por las últimas elecciones, donde Cambiemos tendrá mayoría automática y la capacidad para cambiar esta ley sin discutirla demasiado. Lo que significa que queda mucha lucha por delante. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Palabra de mujeres latinoamericanas. Martín Vidán desde Radio Estación Sur. En tiempos convulsionados para nuestra patria grande, tres mujeres latinoamericanas residentes en La Plata acercan algunas ideas de lo que ocurre en sus países de origen. María Liconti, de Venezuela. Y lamentablemente nuestra América Latina, después de haber tenido unos casi 15 años con gobiernos socialistas, progresistas, populares, bueno, se nos vino de alguna manera abajo, siendo Venezuela punta de lanza allí, y el discurso que se maneja desde estos gobiernos de derecha, obviamente, es que un gobierno socialista dentro del territorio no les funciona, no les conviene, porque además nosotros sabemos que los gobiernos de derecha le responden a los intereses del imperio, básicamente Estados Unidos, que es como el que va manejando todo esto, y volver a colocar la patria grande como el patrio trasero que fue hace unos años atrás. Claudia Torres, de Chile. Decir lo que ellos quieren decir y mantener ese discurso del poder, criminalizar la movilización popular, que es lo que está pasando en Chile hace ya cerca de un mes, con cosas que han sido sorprendentes, de verdad, para un país que se denotaba o se planteaba como muy calmo, se habla del milagro chileno, por ahí escuchaba, me parece que Alberto Fernández decía, en realidad el milagro era cuánto aguante tenía el pueblo sin haber salido a las calles, y de verdad ese era, creo, el gran milagro, no el milagro económico. Y ha sido muy simbólico también, porque Chile se vendía como un modelo de exportación. Yo lo vi cuando llegué a Argentina, el macrismo como lo levantaba, sí, ¿cierto? Respecto a ese modelo ideal, que todos deberíamos apuntar como Chile, y alejarnos de lo que podría ser Venezuela, que habló de la compañera, de que cómo se usaban eso, justamente estos dos países como referente de lo bueno y lo malo. Estos 30 pesos, 30 años, que en el fondo fue como lo que gatilló los 30 pesos. Nadie iba a salir a incendiar tal vez el país por 30 pesos. Pero sí los 30 años, que justamente esos 30 años tiene que ver con post-dictadura, con ese acuerdo de la transición chilena, que fue también muy dolorosa porque hubo una impunidad total a los genocidas. Pero además de eso, la consolidación de este modelo neoliberal, en vez de poder reformar y decir, bueno, transformemos un Estado no subsidiario, sino que un Estado que garantice los derechos sociales básicos al menos. Y claramente esta generación de chicos, que es la generación de mis hijos, yo tengo hijos grandes, y yo fui una generación que nací en la dictadura, me comí la adolescencia, la infancia y la etapa estudiantil en dictadura, con ese trauma, ese miedo, votando siempre por no por la derecha, como casi el voto del mal menor, por gobiernos igual progresistas, pero muy neoliberales. Pero estos chicos que nacieron en democracia, bueno, no les gustó esa democracia pactada, a medias, indirecta, y con un modelo que al final, la alternancia era de caras, pero no de proyectos políticos concretos, entonces, o profundos. Y salieron estos chicos. Y ayer en un foro que estábamos con Estela Caloni, ella dijo algo muy bonito. Los hijos parieron a sus padres en esta lucha, algo así como muy simbólico. Decía, claro, o sea, salimos porque nuestros hijos estaban en la calle motivados. Bueno, muchas salimos también porque nuestros hijos, y uno los va cuidando, ¿cierto? Como una leona, pero también motivados por esa valentía de salir y de perder ese miedo. Norma Torres, de Bolivia. Bifala, bueno, cuando yo era chica y siempre existió esta bifala, ¿cómo se llama? Por ahí no estaba implementado, no estaba presentado en lo que es conjunto con la bandera boliviana. Desde que entró el presidente Evo Morales, él sí lo incorporó. Entonces, hay todas las comunidades indígenas o las campesinas se sintieron más todavía identificados, como que, porque esa bandera es lo que representa a toda la gente que estamos en el sector rural, o la gente campesina, los indígenas. Entonces, eso es lo que nos da la integración de eso, la representación de todas esas comunidades, se sienten representados con esa bandera. Entonces, ese salto que se hizo con tanto sacrificio para llegar a eso, se perdió muchas vidas, corrió mucha sangre. Entonces, imagínense el dolor que han debido sentir, que le estén pisando otra vez. Entonces, ¿qué señal están mandando? Que nos están mandando otra vez como aquellos hace 5 siglos que han venido a masacrarnos, por ejemplo, desde España. Entonces, a mí me hace pensar, o me hace ver tal cual está sucediendo, porque aquella vez los españoles vinieron lo mismo, con la palabra de Dios, con la Biblia en la mano. Nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Para el Expreso Farco, Martín Vidán, Radio Estación Sur. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Villa Carlos Paz es la parada. Miren todo lo que hay para decir cuando no hay respuesta y cuando hay que hacerse valer porque el derecho a la educación no está garantizado. Evelina Ramírez, nuestra compañera desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz. La situación del IPEN 190 Dr. Pedro Carán de Carro de Villa Carlos Paz sigue siendo delicada y compleja. A comienzos de esta semana, las y los estudiantes de esta institución, acompañados por padres, madres y docentes, decidieron tomar la escuela ante el deterioro edilicio. La medida dio cuenta del hartazgo de la comunidad educativa a las promesas que desde mayo del 2018 se escucha por parte de las autoridades del gobierno provincial de que se construiría un nuevo edificio para el funcionamiento de la escuela. Bueno, en Nicaragua está pasando lo que muchos ya saben sobre el edificio nuevo, que no lo están construyendo y lo estamos esperando hace un año y medio. Y esta es la única solución de movernos, de hacer algo, porque ya no nos están dando polilla en nada y ya no sabemos más qué hacer. Así que decidimos tomar el colegio los alumnos. Todos los estudiantes llegamos a ese acuerdo para que no pase algo grave y aparte, ¿quién se va a hacer cargo cuando pase algo? O sea, lo que nosotros les planteamos es que no podemos seguir teniendo clases en las condiciones que está el colegio. Entonces nuestra idea fue sacar los bancos y que los chicos que quieran tener clases van a tener clases afuera, en la calle. Que tienen menos peligro estar afuera que acá dentro del colegio. No solo una falta de compromiso, sino que todo el dinero que supuestamente el Estado manda para arreglar los colegios y para la educación se lo resbalan en otras cosas. Hacen toda una cortina de humo fantasmeando sobre estas cosas porque a nosotros nos vinieron a derrumbar, trajeron los materiales, se mojaron una semana con la lluvia, vinieron y se llevaron todo. Y esa plata desaparece. La plata que se tiene que invertir en la educación se la gastan en otras cosas que no sirven para nada. Hacen toda una cortina de humo al vicio. En mayo del 2018, el gobierno de la provincia de Córdoba prometió la construcción de un nuevo edificio para el funcionamiento de la institución. Sin embargo, desde hace varios meses, la empresa constructora encargada de la ejecución de la obra no está trabajando en el lugar. A eso se suma que la mitad del edificio viejo fue demolido. En un momento cuando empezaron a destruir esta parte, nos hicieron las aulas allá. Las aulas de este lado también están en unas condiciones horribles porque pusieron vigas de aluminio con fibra de vidrio encima, que cuando hay viento la fibra de vidrio se levanta. Cuando llueve cae todo el agua ahí y las vigas, el otro día en nuestro curso se cayó una viga al lado de un chico, básicamente. En esas condiciones tampoco se puede estar. Cuando llueve los cables salen para afuera de las grietas, está todo electrificado, se inunda el colegio, hay fugas de gas al lado de los baños porque la cocina está pegada a los baños, el techo del baño de las mujeres tiene un pozo enorme arriba, o sea, en cualquier momento se cae todo. Y encima los cimientos del colegio son todo lo mismo porque antes era una fábrica, o sea, se cae una pared, se cae todo el colegio. El IPEN 190 Dr. Pedro Carán de Carro es la primera escuela pública de nivel medio con la que contó Villa Carlos Paz. Fue abierta en el año 1985 y está enclavada en el corazón obrero del barrio Altos de San Pedro. Pese a ser una institución emblemática para la historia de Villa Carlos Paz, su estado de abandono es evidente. La toma de la escuela está siendo fuertemente acompañada por las familias que comparten la preocupación de las y los jóvenes. Yo vine a acompañar la decisión de mis hijas de tomar el colegio, ya que están estudiando en condiciones malas, precarias, no tienen salida de emergencia y es un riesgo que corren los chicos dentro de la escuela. Yo no quiero que a mi hija le pase nada dentro del colegio. Me da bronca porque yo también vine a este colegio. O sea, siempre pasó lo mismo, nunca, siempre eran los negros. Y si vos te podés hablar con los chicos, son chicos bien hablados, da bronca. No le dan bolilla a la educación de los chicos. Acá en Carlos Paz prefirieron hacer un puente a los turistas y no hacer el colegio para los chicos, que son el futuro de Carlos Paz. O sea, y todos los que repiten en otros colegios vienen al grande. O sea, es un colegio que abarca a todos. El tema es el siguiente. Acá no se presenta nadie del ministerio. Fuimos a la municipalidad, nos recibieron muy bien, nos recibieron en el consejo, ellos ya han presentado todos los papeles al ministerio y tampoco obtienen respuesta, o sea, estamos a la deriva. Por tal motivo los chicos decidieron tomar el colegio, porque el inspector viene y te dice, sí, está todo bien, está todo bien, no apoyamos esto, pero está todo bien, estamos dentro de todo viendo cómo podemos hacer con los chicos para darles el paycor, qué sé yo. El paycor le están dando un sándwich algunos días en un corredor, en un pasillo. Eso tampoco, o sea, no está bien. Hay olor a gas en los baños de las chicas porque han puesto la cocina del otro lado ahora. Hay un montón de falencias que ya no se puede más. Y desgraciadamente ya ni los padres ni los chicos creemos más en nada. Por estos días, la toma de la escuela se mantiene a la espera de respuestas por parte del Ministerio de Educación de la provincia. Una vez más, y en el marco de todo lo que ha sido este proceso de lucha, las y los estudiantes del Carande están siendo ejemplo de dignidad por ponerse al frente de un reclamo que es totalmente justo y que tiene que ver con garantizar el derecho a la educación. En el Expreso Farco, su voz se escucha. El Estado salió a matar y mató por la espalda. Rafael Nahuel, joven mapuche, y el segundo aniversario de su asesinato. La producción de nuestra compañera Maitén Cañicul desde FM Pocahuyo. El 25 de noviembre se cumplen 2 años del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, que hoy tendría 24 años. Su fusilamiento, aún impune, fue en el marco de la reivindicación territorial de la comunidad Lafken Huincul Mapu, en lo que hoy se conoce como el lago Mascardi. En estos 2 años fueron muchas las etapas que la comunidad y la familia de Rafa tuvieron que atravesar. Primero, la criminalización de nuestro pueblo, el pueblo mapuche, y que los únicos imputados en la causa de su muerte fueran 2 jóvenes mapuche que bajaron su cuerpo herido. Luego, que se conociera la responsabilidad del cabo de la prefectura Javier Pinto, al que tardaron bastante tiempo en apresar, y que finalmente, el 24 de octubre último, el fallo que había calificado la muerte de Rafa como un homicidio fue anulado, mejorando su situación como único procesado de las fuerzas de seguridad del Estado. Ese 24 de octubre, María Nahuel, tía de Rafa, en entrevista con Walking Tun TV, decía que ayer quedó el prefecto Pinto sin causa, sin pagar de la muerte y el asesinato de mi sobrino Rafael Nahuel, y haciendo entender un poco a la gente, entregando panfletos de qué es lo que había sucedido. La gente muy buena, la que pasó, muy escuchaba y con muy recibimiento, y escuchaba y bueno, también lo alentaban y nos acompañaban, decían. Sí, siguiendo, y vamos a seguir pidiendo justicia. La verdad que me siento muy triste porque no tiene justicia mi sobrino, ya va a ser 2 años. Y vamos a ver qué más hacemos para seguir pidiendo justicia por Rafael Nahuel. Me gustaría que esta persona que lo mató, que esté preso, porque yo creo que si yo matara a alguien ya estaría presa. Y él, porque parte del Estado, sigue estando libre y lo siguen acompañando, el Estado, la ministra, que salió a festejar un poco más, no sé qué hace para festejar, que estaba libre Pinto. También haciendo saber a la gente, a la comunidad, a toda la gente, de que nosotros vamos a seguir pidiendo justicia por Rafael Nahuel. Ojalá el Estado nos escuche. El festejo de Bullrich no se hizo esperar ante la noticia de la anulación del fallo. María Nahuel nos recuerda las responsabilidades políticas. Como siempre digo, acá hay varios culpables: el Estado, la ministra, hasta el presidente, Parque Nacional y también los jueces de aquí. Y esperemos que el gobernador escuche y que no sea como parte de todo el Estado, que saben o nos denuncian a nosotros, nos ponen de algo que somos culpables y no somos. Esperemos que nos siga escuchando. Porque si él escucha a la otra voz, tiene que escuchar también a la otra voz. Y también, si él no tiene prueba, no tiene que señalar. Porque primero, yo para señalar a alguien, tengo que tener prueba. ¿Qué es lo que hacemos? Señalamos a Pinto, porque supuestamente el mismo Estado, a donde se mandaron las pericias, él era culpable. Por eso lo señalamos a él. Si no, tampoco lo señalaría, porque tantos perfectos que vinieron ese día, tanta gente a matarnos, uno tiene que estar seguro. Y el gobernador tiene que estar seguro para señalar si fuimos nosotros o no fuimos. Son 2 años de impunidad. Pinto se está libre. Nada se dice de la responsabilidad de prefectura y las otras fuerzas policiales, ni de Parques Nacionales, que habilitó esa cacería de mapuche, de Bullrich, ministra de Seguridad, de Macri, presidente de la Nación, y de un Estado que usa como única herramienta la fuerza y la violencia. En Hualmapu, territorio ancestral mapuche, son muchos nuestros muertos y muertas a manos del Estado. Sin embargo, reafirmamos, en palabras de Kelulihuen, que Inchinta mapuche ñen, rañihue ñantungu monguetuin, hueluca rañihue ichantungu, huichapuramekein, petunehuentulein, feimeu, tahuehuain, mai, amulepetain hueichan, marichihueu. Nosotros, nosotras, los mapuche, hemos vivido entre la tristeza, pero en la lucha nos hemos levantado. Todavía tenemos fuerza, por eso venceremos. Que nuestra lucha continúe, 10 veces venceremos. Para el Expreso Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo en San Martín de los Andes. No hay tiempo de más.